Y cuando quieras. Hemos adquirido un mueble por 900 euros. Sabemos que nos han aplicado un descuento del 20% sobre el precio de lista. ¿Cuál era el precio de lista? Muy bien, estupendo. Muy bien, pues vamos a hacer el problema P0004, que se titula Precio antes del descuento. Dice así: hemos adquirido un mueble por 900 euros. Y nosotros aquí apuntamos los 900. Sabemos que nos han aplicado un descuento del 20%. Esto es, el precio anterior, llámale P0, supone un descuento del 20%. Esto es, un incremento negativo del 20%. Sobre el precio de lista inicial. ¿Cuál era ese precio de lista? Bueno, pues aquí... los incrementos pueden ser positivos o negativos, ¿vale? Si es un descuento, entendemos que es negativo, ¿vale? Tú cuando vas a un sitio que hay rebajas, pone rebajas, descuento del 20%. Pues eso, ¿qué significa? Que te van a hacer un descuento del 20%. Esto es, te van a restar un 20% sobre el precio que había inicialmente, ¿vale? Muy bien, este es P0, los 900 es P1... Se trata de calcular P0. Muy bien. Bueno, pues... este me tenéis que ayudar un poco porque esto ya es más complicadillo, ¿no? Entonces, yo os voy a dar algún método. Método A y método B. El método A pues no sé muy bien cómo hacerlo. ¿Qué hago? 900 menos 0,2 por 900, lo que dé. Mirad a ver si eso os gusta y si no, pues nos inventamos otro. 900 partido 0,8 y lo que dé. ¿Cuál os gusta más, el método A o el método B? ¿Hay alguien que vote por el A? Bueno, veis que el método A lo que intenta es restarle, ¿vale? Hacerle un descuento del 20% a esos 900. ¿Por qué lo restas y no lo sumas? Si es el precio, o sea, El mueble costaba 1000 y pico euros. Para saber lo que costaba, la gente, ¿sabes lo que hace normalmente? Rasca la etiqueta para sacarle el precio que había debajo. Que alguno lo ha hecho, ¿no? Dice, a ver cuánto costaba esto. Dice, ah, ¿cuánto me estoy ahorrando? ¿Vale? Bueno, pues en lugar de rascar la etiqueta, también se puede resolver haciendo una pequeña operación matemática. ¿Qué operación hay que hacer ahí? ¿Vale? Yo os he propuesto el método A porque... hombre, va restando, porque si va sumando... ¡buf! Pues voy a pagar más de lo que debe, ¿no? No puede ser. A ver. Yo no entiendo el método B. ¿Alguien vota por el método A? Yo. Vale. Bueno. Vale. ¿Y alguien vota por el método B? Por ahí hay alguien que vota. Bueno, como veis, no está nada claro, ¿no? La mayor parte de la gente se quedan callados pues dice, wow, esto, vete tú a saber. Entonces, venga, vamos a resolverlo. Para resolver esto, bueno, os diré que el correcto es este, ¿no? El método B. Ah, pero el A está mal. Vale, el método A, pues está fatal, ¿vale? Está muy mal. Y entonces, el método A, que pone 900 menos 0,2 por 900, pues eso no puede ser. ¿Por qué? Porque tú date cuenta de que el 20% te lo está calculando ¿sobre qué? Sobre el precio ya rebajado. Y eso no es verdad. Cuando te hacen una rebaja, el 20% ¿sobre qué te lo aplican? Sobre el precio antes de las rebajas. El precio de lista. ¿Vale? El precio inicial. Por lo tanto, ese método no puede ser. Pero vamos a explicar lo del método B, porque así puesto en crudo queda un poco duro. Vamos a verlo paso a paso. Para verlo paso a paso, lo que hay que hacer es pues una pequeña ecuación, como hemos hecho antes, y seguirla. Y así, el precio final es igual al precio inicial menos el 20% del precio inicial. ¿Veis que ahora sí? Que he puesto menos 0,2 por P0. Lo que pasa es que P0 no tengo ni idea de quién es. Es la incógnita, es lo que tengo que calcular. Bueno, pues yo sigo esta ecuación, saco factor común, P0, factor común de 1 menos 0,2. Y está claro que eso es 0,80 por P0. Y si despejas de aquí, este 0,80 que está multiplicando pasa dividiendo al 900. Con lo cual, ¿ves que P0 es igual a 900 partido de 0,80? Esto, si lo haces, pues obtienes el precio inicial, que son más de 1.000 euros, son 1.125 euros. P0, 1.125. ¿Se ve? Claro. Entonces, ¿la próxima vez que hagamos esto vamos a hacer toda la ecuación? No. Vamos a ir rápidos. ¿Y cómo lo haces a tiro hecho? Pues lo que dice el compañero. Yo voy a tomar los 900 y lo voy a dividir entre 1 menos el descuento. ¿Se ve? Y eso es lo que tenéis que hacer para ir rápidos. Hay calculadoras de oficina o en algunas tiendas que llevan un simbolillo de porcentaje. Y la gente, pues, se aprenden unos métodos de cálculo allí con la calculadora que son realmente laboriosos, porque le dan muchas veces a las teclas ahí, le dan pa, pa, pa, pa, pa, pa, hasta que lo sacan. Vosotros tenéis que ir por el método más inmediato, y el método más inmediato es este, una sola división. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues el problema 4 resuelto.